de diferentes patologías que pueden complicar o incluso bloquear el proceso de pérdida de peso. Hipotiroidismo y linfedema. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Rocío. Me alegro de verte, de que estés aquí de nuevo con nosotros. Encantada. Bueno, tal y como ya habíamos hablado en un programa anterior, hoy vamos a hablar, Raquel nos va a hablar sobre las patologías que pueden afectar directamente a la hora de hacer una dieta hipocalórica, una dieta para bajar de peso y que dificultan de forma importante la consecución de esos objetivos, ¿verdad, Raquel? Sí, así es, Rocío. Son varias las enfermedades que pueden afectar a la hora de bajar de peso. Pero si quieres, podemos centrarnos en dos casos bastante llamativos y a veces un poco desconocidos, como son el hipotiroidismo y el linfedema. Si quieres, te explico así un poquito de una forma fácil para que todos lo puedan entender, lo que es cada una, ¿vale? Y ahora pues ya seguimos y tú me preguntas que quieras saber. Genial, pues vamos a ello. Empezamos entonces, ¿con cuál de ellos? ¿Con el linfedema? Pues mira, el hipotiroidismo, por ejemplo. Venga, para que no sea lo que yo te he dicho. Sí, por llevarte un poquito a la contraria. Venga, venga, muy pues bien. Pues mira, el hipotiroidismo es un trastorno en el cual la glándula tiroidea tiene una reducida actividad, ¿vale? Estas glándulas son las encargadas de regular las reacciones metabólicas del organismo. O sea, que a menor nivel de la hormona tiroidea, el intento de conseguir que la tiroide trabaje, pues es mucho mayor. Ajá. De ahí a que cueste perder peso. Ya. ¿Vale? Y en el tema del linfedema, es una acumulación anormal de líquido en el tejido. Sí. Debido a la obstrucción en el sistema linfático. Esta obstrucción impide que la linfa drene bien. Entonces puede ocurrir... Que se acumule, ¿no? Sí. Y esto suele ocurrir por la extracción de los ganglios, o bien por una infección, por un cáncer, o en algunos casos de nacimiento, de tipo hereditario, ¿vale? Ajá, ok. Bueno, y entonces, en cada una de estas patologías, ¿cómo se manifiesta en el cuerpo? ¿Cómo se manifiesta físicamente y cuáles son sus síntomas? Pues mira, en el caso del linfedema, provoca un hinchazón en ciertas partes del cuerpo, que normalmente suelen ser brazos y piernas. Sí. Y en el caso del hipotiroidismo, con el paso del tiempo puede provocar obesidad. Es verdad que cuando te detectan hipotiroidismo, en un principio no es que en 2 meses tú vayas a engordar, porque esto es un proceso lento, ¿vale? En el que la tiroide deja de trabajar poco a poco. Sí. Y entonces la obesidad puede llegar con el paso del tiempo. Ajá. Porque no todo el mundo tiene, digamos, el mismo nivel de hipotiroidismo. Ajá. ¿Vale? Hay veces que, bueno, que trabaja la glándula más, otras veces menos. Todo eso luego se suele regular con medicación, ¿vale? Y en el caso del hipotiroidismo, lo que suele provocar es, aparte de la obesidad, dolor en las articulaciones y sueño, mucho cansancio, ¿vale? Y para las personas que están afectadas por estas enfermedades, ¿de qué manera le influye en el proceso de la dieta? Pues mira, en el caso del linfedema, las grandes cantidades de grasa se suelen acumular en los tejidos comprimiendo el sistema linfático, ¿vale? Si a esto le sumamos el problema del linfedema, la linfa no puede pasar de forma regular y de ahí a una acumulación mayor en ciertas partes del cuerpo, sobre todo las piernas, ¿vale? Y en el caso del hipotiroidismo, afecta el metabolismo de las grasas y los hidratos de carbono en nuestro cuerpo, produciendo un menor gasto calórico en reposo. Sí. Esto quiere decir que, claro, las grasas y los hidratos de carbono son los alimentos que más calorías tienen. Sí. Por lo tanto, si nuestro gasto es menor, de ahí el aumento de peso, ¿vale? Ya. Bueno, Raquel, a la hora de detectar este tipo de enfermedades, ¿esto cómo se realiza? Pues mira, en el caso del linfedema, lo que sucede es una inflamación de los ganglios, escalofríos, cansancio, hinchazón en el abdomen. La prueba más común es un hinchazón exagerado en los brazos y piernas con respecto al resto del cuerpo. Sí. Suelen detectarnos los cirujanos, los oncólogos y ginecólogos. Suelen ser los especialistas a los que les suele recaer el diagnóstico de esta enfermedad. Ya. ¿Vale? Pero bueno, siempre ya también depende en la medida de que lo sufra, sí, puede sí, darse sí. cuenta incluso el médico de medicina general. Uh-huh. Ya también dependiendo de si has sufrido cáncer o sí, si te han extirpado los ganglios. Todo depende un poco del tipo de linfedema que sufras. Ajá, ya. ¿Y con respecto al hipotiroidismo? Vale, pues se realiza en base a los síntomas y a unos resultados de un análisis de sangre, ¿vale? Se mide la TSH y la glándula, o sea, la tiroxina, ¿vale? Sí. Un nivel bajo de tiroxina y uno alto de TSH es lo que indica el hipotiroidismo. Ajá. Que normalmente esto se refleja en una analítica y el mismo médico de medicina general, el médico de cabecera, es el que te lo diagnostica, ¿vale? Uh-huh. Ya una vez que está diagnosticado porque sale reflejado en el análisis de sangre, pues ya directamente te suelen derivar al endocrino, ¿vale? Sí, para sí. el tratamiento. Ajá. Vale, pues entonces, ya que hablas del tratamiento, pues coméntanos ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se realiza el tratamiento? Pues mira, el tratamiento del linfedema, lo principal son ejercicios donde se muevan los miembros afectados. Uh-huh. ¿Vale? Envolver los miembros completos también favorece que la linfa fluya. Masajes, prendas de compresión, lo que es el típico masaje de drenaje linfático. Sí. Que siempre también viene muy bien. Para la acumulación de grasas, pues en el caso del linfedema, mucho mejor, ¿vale? Y luego, en el caso del hipotiroidismo, el tratamiento habitual es el uso diario de una hormona tiroidea, ¿vale? Ajá. Que normalmente se da en pastilla. Sí. Este medicamento lo que hace es restaurar los niveles adecuados de la hormona y digamos que los síntomas llegan a ser más leves. Pero aunque sean más leves, siempre vas a tener los síntomas. Yeah. El cansancio se sufre muchísimo, ¿vale? En el caso del hipotiroidismo, eso no se cura, ¿vale? Yeah. Lo puedes controlar dependiendo de la medicación, más alta o más baja, pero no se cura. Siempre vas a sufrir el cansancio, la acumulación de grasas porque sí, tu tiroides no está trabajando. ¿Son síntomas crónicos entonces? Sí, en este caso sí. Ajá. ¿Y qué tipo de alimentos o qué tipo de ejercicio nos recomendarías o les recomendarías a las personas que sufren este tipo de patologías? En el caso del linfedema, el 70%, digamos que va muy relacionado el ejercicio y los alimentos, ¿vale? Sí. En el caso de los alimentos, el 70% de la alimentación debe de ser de frutas y verduras, uh-huh. ¿vale? Porque contienen mucha agua y mucha fibra. No se debe comer azúcar. Sí. Reducir a lo mínimo la ingesta de sal. Sí. Evitar el exceso de trigo y de lácteos. Uh-huh. Evidentemente no consumir fritos, ni grasas, ni bollería industrial. Sí. Controlar la proteína animal. Uh-huh. ¿Vale? En cantidades adecuadas. Evitar los estimulantes como café, el té. Sí. El chocolate, el alcohol y los refrescos. Vale. ¿Y los ejercicios? Pues los ideales serían caminar, correr y natación. Pero bueno, cualquier ejercicio viene bien. Sí, sí, sí. Vale, ahí no hay. Pero es verdad que el ideal para el linfedema, caminar, correr o natación, estupendo. Porque ayuda más a mover, ¿no? Sí, digamos que la linfa, o sea, va a drenar todo mucho mejor. Claro, facilita ese, uh-huh. ese movimiento, ese recorrido de la claro, linfa. Claro, la circulación, digamos que en general, cuando tú caminas, es como mejor se activa. Sí, sí, ¿vale? Sí. Pues eso es ejercicio. Y luego, en el caso del hipotiroidismo, la alimentación debe de ser variada. Rica en mariscos y pescados de mar. Bueno, por ahí. Muy bien, por ahora ahí para viendo. El veranito. Rica también en leche y derivados, pero siempre que sean bajos en grasa. Sí. ¿Vale? En el hipotiroidismo debemos de intentar que todo sea bajo en grasa y con el menor aporte calórico posible, ¿vale? Porque estamos hablando que es que a nuestro cuerpo le cuesta quemar las calorías. Sí. El consumo de huevos es bastante bueno. La sal de mesa normal debemos de eliminarla y la que usemos que sea sal yodada. Ajá. Porque así cubrimos los requerimientos diarios para que, digamos, el tiroide tenga un funcionamiento correcto. Evitar el café y el té para el tiroidismo. Sí. Evitar los suplementos de hierro y calcio. Y es muy recomendable el aguacate por el aporte de vitamina B6. Ah, fíjate qué curioso. Para el tiroide, el aguacate es muy bueno. Aguacate, marisco, bueno, dentro de lo malo. No es lo peor, ¿no? No es lo peor, no es lo peor. Y luego ejercicio, pues igual que el linfedema, cualquier tipo de ejercicio viene bien. Uh-huh. Todo lo que sea ejercicio para quemar calorías, sí. Estupendo. Ya dependiendo de, bueno, de la edad, del sexo, de las limitaciones de cada uno. Ten en cuenta que el hipotiroidismo normalmente lo sufren mujeres, sí. ¿Vale? Y normalmente suele aparecer a partir de los 35, 40 años, uh-huh. ¿Vale? Es verdad que hay gente que lo puede sufrir antes o bien por extirpación de tiroides, sí. Pero que suele aparecer un poquito más tarde. ¿Qué pasa? Que al aparecer más tarde, nuestra limitación, claro. Nuestro movimiento, nuestra actividad es diferente, es ¿sí? diferente, va en decadencia, digamos. Pues sí. Entonces cualquier tipo de ejercicio en el que quememos calorías nos viene bien. Y aquí hacemos una pausa para escuchar un poquito de publi y volvemos en nada con Raquel González. A ver quién le dice que no a un paseo en catamarán, por favor. Organizamos las mejores celebraciones a bordo de un catamarán. Despedidas de solteros y casados, cumpleaños o paseos románticos a la puesta de sol. Two Sailboat Experience. Estamos en Málaga, Marbella, Banús y Estepona. Tenemos los mejores precios de toda la Costa del Sol, desde 170 euros la hora. Teléfono de contacto y WhatsApps al 687-370895. Two Sailboat Experience. Vivirás una de las mejores experiencias a bordo. Raquel, pues como siempre, muy interesante todo lo que vienes a contarnos. Estas dos patologías, a pesar de que es cierto que ya hay muchísima información por parte de los médicos, pero sí que a veces cuesta darse cuenta de que esa dificultad a la hora de perder peso o de conseguir un objetivo con una dieta hipocalórica pues puede estar condicionado por una enfermedad que nosotros desconocemos. Incluso a veces ese mismo obstáculo, eso que puede ser que se representa como un obstáculo, nos puede llevar a darnos cuenta que estamos sufriendo una enfermedad. Sí, así es. A ver, al final, para perder peso, todo es un poco de constancia, ¿vale? Uh-huh. A pesar de tener la enfermedad de hipotiroidismo, el linfedema, lo que tenemos que ponernos en manos de un especialista. Sí. ¿Vale? Que nos aconsejen, pues, qué tipo de deporte nos viene bien, qué tipo de alimentación, uh-huh. ¿Vale? Porque a veces son cosas insignificantes, como en el caso del hipotiroidismo, el tema de los estimulantes y el café, pero se nota mucho. Sí. Yo tengo pacientes que llevan con hipotiroidismo pues 10 años, por ejemplo, 15. Sí. Es que he hecho muchas dietas, es que no bajo de peso, es que no bajo. Y simplemente a lo mejor le quita estimulantes, le recomienda algunos tipos de alimentos como el aguacate y algunos más, y le ajustan las calorías a su actividad. Sí. Y empiezan a bajar de peso como cualquier persona normal, digamos, que no tiene ninguna enfermedad. Sí, sí. Pero es verdad que tiene que ser una dieta adaptada a cada persona. Sí. Por eso es tan importante acudir siempre a un profesional, ¿verdad? Sí, así es. Porque ya te digo, es que no vale coger y decir, me voy a bajar una dieta de internet y la voy a hacer. ¿no? Porque tenemos que calcular las calorías, las cantidades de alimentos, qué tipo de alimento. Si tienes la enfermedad, pues mira, vamos a tratarla así, uh-huh. Vamos a reducir el consumo de sal, por ejemplo, en el caso del linfedema, porque el consumo de sal, a la hora de... No es que tú digas, consumo mucha sal y ya engordo. Sí. Pero, por ejemplo, si tienes costumbre de consumir mucha sal, es que se retiene muchísimo líquido. Claro, es que si en el linfedema uh-huh. ya de por sí estás acumulando líquido y te lo comes todo salado... A la hora de pesarte, es que eso no vas a notar la diferencia, ¿vale? Sí, y agradezco mucho en concreto que hayas venido a hablarnos del linfedema, porque creo que es una enfermedad que se ha catalogado como enfermedad muy recientemente, hace solamente un par de añitos, y que realmente cuesta darte cuenta o identificarlo, porque, a ver, claro, lo sufren personas que ya de por sí tienen sobrepeso. No todo el mundo, pero el tipo de linfedema primario que hablábamos al principio, hay gente que realmente no sabe que sí, lo no tiene. No sabe que lo padece. Exacto, cree que está relacionado con su sobrepeso y es algo que, aunque va en conjunto al final, pero una cosa le afecta a la otra, pero son cosas diferentes y no es consciente realmente que tiene una enfermedad. Bueno, pues como siempre, tu correo electrónico dijimos que era raquelmiguel@hotmail.com.es. Venga, dilo tú que tú lo vas a decir perfectamente. Raquel con K de kilo. Sí. Miguel, todo seguido, @hotmail.es. Maravilloso. Pues ahí queda el correo de Raquel, que ya en el programa anterior nos lo proporcionó, por si tenéis alguna cuestión o alguna duda que queráis plantearle. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Raquel. Nada, a ti, Rocío. Venga. Hasta luego. Adiós. ¿Quieres hacer un regalo original y diferente? ¿Qué mejor que regalar artesanía? Artesanía. Hay desde mochilas y bolsas con impresiones de cuadros originales, como bisutería variada. Podéis verlo todo en el Instagram de Toria Casana. Toria Casana. ¿Estás organizando tu boda? ¿Una comunión? ¿Una fiesta privada? ¿O algún otro evento? Cuenta con la experiencia y el mejor servicio de DJs, sonorización e iluminación para tu evento. DJs Company. Sonorizamos todo tipo de eventos. Los mejores DJs y animadores. Los mejores equipos de sonido e iluminación. Proyección audiovisual. Te asesoramos y nos adaptamos a ti. DJs Company. Publicita gratis tu negocio durante 2 meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba 2 meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. Soy Álvaro y mi canción favorita es de Izal y es la historia del hombre que sabía volar pero no sabía cómo. Y seguimos con el bloque de presentaciones, hoy muy variadas, ¿eh? Hemos escuchado a Álvaro de Mijas, muchas gracias Álvaro, y espero más audios tuyos, ¿eh? Luego le toca el turno a Álvaro de Almería. Preparados para despegar, fueron días de preocupaciones y horas perdidas luchando contra la ansiedad. Y sentado a los mandos de mi cápsula interestelar, puro nervio, taquicardia y mala onda, el sudor empaña mi visor de cristal. Fatalidad, esta nave, una funeraria volante, es ahora mi supuesto destino.

escuchando Ponte Voz en Onda Terral. Me gustaría escuchar la canción de Weeknd, Save Your Tears, que me encanta y quiero compartirla con todos los que están escuchando la radio en este momento. Gracias, Beli. Ya sabes, guarda tus lágrimas hasta el final, ¿eh?, cuando nos vayamos a despedir. Su audio desde Argentina. Será la última presentación de hoy. Pero antes te cuento que el próximo lunes pondremos voz al autor del libro Los Nueve de Glacir, Fernando González. No te puedes perder ese programa. Yo ya estoy deseando que llegue el lunes, así te lo digo. Mientras tanto, ¿qué? Disfruta. ¡Hasta el lunes! Mi nombre es Mariela, los escucho desde la provincia de Córdoba, en Argentina. Me encanta lo que están haciendo en este programa. Y les quería pedir el tema Back to Black de Amy Winehouse. Un beso muy grande a todos. With his shame, oh, shame, babe.